¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín, ah, y Javier. Mateando por Radio La Negra, los lunes a las 18 horas en Radio La Negra, en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. Buenas, Javier, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo andas vos, Atilio? Y acá andamos bien, digamos. Un programa más. Un programa de Mateando. Más de Mateando vamos a hacer hoy. Uh-huh. A ver qué vamos, con qué vamos a encarar. Y el destino no, se nos ha cruzado. Sí. Tengo un tema, pero me parecía que, aunque habíamos prometido arrancar con un chamamé, eso el programa anterior, pero bueno, yo tengo ganas de meterte en un desafío. El otro día se nos cruzó, íbamos con mi viejo y se nos cruzó, pero no te voy a decir quién. Te voy a hacer escuchar a un grosso como lo es Saúl Buenchul. Ah, bueno. Y a ver si sabes de qué de qué vamos a hablar hoy. Bueno, bueno. ¿Te parece? Vamos a ver, préstele atención, amigo, que ahí va. Vamos a prestar atención y a ver y si podemos sacar el de quién de quién hablamos. El entrevero, de quién quiere hablar usted. Dicen que fue Pedro Luro que lo trajo astutamente, no sé de qué continente, pa' que se aumenten seguro. Animal de pelo duro y de lana contra el cuero, de aspecto ariscón y fiero, cabezón y de ojos chicos, de orejas cortas y hocico largo como el mes de enero. De pelaje a lobunao, de cola pelada y fina, y luce cuando camina su tranco de retobao. De adelante levantao, de atrás chicuelón y bajo, y sé sin mucho trabajo, mirando su estampa altiva, de que al cormillo de arriba lo afila con el de abajo. El viejo muy cormilludo no es más grande que un ternero, y los paisanos camperos lo llaman el hocicudo. Que es macacón no lo dudo, cuando atropella encrespao, aunque muchos lo han cazao como un peludo en los cerros. con media docena de perros y algún fusil importado. Dañino pa' los corderos, pa' las ovejas y los chivos, pa' los sembrados agresivos, cuando se pone mañero. De cuero duro y ligero, en el monte y en el llano, olfateador veterano, y en un tiro sin ensayo, capaz de abrir a un caballo como lo mismo a un cristiano. De día en lo más tupido del monte duerme a derroche y sale a cazar de noche como un cuatrero advertido. De chico recién nacido es de pelaje rayado, no lo para el alambrado, ni la frontera ni el río. Y allá por el pago mío años que lo han choriciado. Vaya a saber por qué trilla de su querencia o país, ir al trote el jabalí, solitario o en cuadrilla, valor montarás que brilla como un símbolo de aporte, y antes que mi canto corte, lo considero de paso un habitante machazo de la Patagonia. No te... El jabalí estaba hablando el hombre. Estaba hablando del jabalí, vos. Así que se le cruzó un jabalí. Se nos cruzó un jabalí, pero... Atilio... ¿Habías visto en vivo e indirecto uno? Sí, sí, porque tuve... Tuve un... En algún momento que criaba chancho... Manso. Sí, habíamos logrado, compramos una chancha jabalí que era casi pura, ¿viste? Tenía, de hecho se terminó muriendo de angustia porque, ¿viste? Que dicen que no se bancan el encierro. No se bancan el encierro, ¿sí? Pero bastante bien era, pero no sabés lo que era este que se nos cruzó, che, daba... Enorme, era de la altura del capó de la chata. ¿Viste? Hasta ahí le llegaban las orejitas. No, y de decir que... Era un cruza porque el puro no crece tanto. No, pero no, era pero así, grandote, sí. Muy grandote de adelante y atrás, cortito. Terrible, sí. Sí. Impresionante. Impresionante. ¿Y camino a dónde? Y trompudo. Volviendo de Bariloche, ahí en donde el primer lago yendo de acá para allá. Ajá. Ahí donde empieza el lago, por ahí más o menos, hay un lugar donde ya he visto huemules, se ve que hay como un paso, ¿viste? Para el lago. Ajá. Mira. Y veníamos volviendo y claro, como venía medio en subidita, porque yo le digo a mi viejo, lo atropello. Sí. Rompés la camioneta. Yo creo que rompo la camioneta, sí. Igual sí. No llegaba. Bien. Traté de sacarle una foto y todo, pero no te dio. No, son muy rápidos. No, pero vos sabés que iba re tranquilo el tipo. Pero calmado, como si supiera, digamos, ¿no? Mirá. Y se le llegaban a ver los colmillos gigantes también, sí. Entonces era uno grandote. Y una trompa, pero una trompa... Una cayusa, más o menos. Impresionante. Que, bueno, uno dice, no da para bajarse, porque sin arma, no da, pero... No es para pelearlo a cuchillo, no. Mano a mano, es, no... Conozco ahí, Claudio, por ejemplo, sé que lo caza a cuchillo, pero para mí está chiflado, porque hay que tenerle... Y bueno, para agarrarlos a cuchillo tienes que tener... Muy buenos perros. Dos perros muy buenos que agarren y no aflojen, sí. Porque si no... Llega a aflojar y estás en el horno. Se abrió, como dice Wenchule. Sí. Sí, yo tengo un sobrino que vive en Cholila y él en dos ocasiones agarró así a cuchillo, pero la tercera vez le cortó la pierna el señor. Claro. Y con rollero y todo. Se le montó encima, pero no sé cómo hizo, él pegó la vuelta y lo despidió y le cortó la pierna. Pero lo agarraron, sí. Sí, pero la pierna pero ya está cortada. Sí, quedó con un corte al lado de arriba de la rodilla. Claro. Y bueno, ahí les agarró un poco más de respeto, porque no, en esa época era jovencito, él no tenía respeto por los chanchos. No, es que... Yo siempre tuve respeto. Yo siempre, si me tocó cazar alguno por ahí, no le mermaba al 22. No, porque no. Hasta que no lo ve quietito, sí, no, más no. Vale tenerlo lejos. Yo... No, porque se empacan y, viste, yo te conté que tenía dos perritos que reaban. Bueno, con esos perritos también casi jabalís. Mirá. Pero ellos los empacaban y yo iba con el rifle y le mandaba al medio de la frente y claro. Dos, tres tiros y... Y entonces, ahí después sí los digo yo. Claro, ya cuando estaban quietitos. Ya, claro que ya no se paraban, viste. Mm. Porque se caen despacito, no caen, no se caen así nomás. No, se sacuden, saltan cuando reciben los tiros. Pero después caen. Vos sabés que ahí en Mayín, cuando teníamos esta chancha jabalí, y las otras chanchas también, pero cuando trajimos la chancha esta jabalí, se amontonaban los vecinos cuando se ponían en celo, porque se amontonaban porque entraban a bajar los jabalíes. Sí, sí. Y nada, me acuerdo ahí de alguno de los vecinos. Y hace poco me escuchaba por la radio que un comunicado que decían que estaba prohibido salir a cazar en los campos ajenos, que sí, te sí, metían está, en cana, que está no prohibido, sé qué. Pero bueno, ¿qué campos son ajenos en la cordillera, no? Que me vengan a decir. Claro. Digo, ¿ajenos a quién? Ajenos, sí. Este. En campos privados sería. ¿Campos privados de quién? Claro. Bueno, de nada. Los terratenientes. Eso era un tema que me parece que da para que... Seguramente vos tenés más de una historia. A mí me han contado historias de caza de jabalí que no han salido muy lindas, pero bueno, ahí vamos a escuchar un poco más de música, ¿te parece? Ahora bueno, sí, el chamamé prometido. Ese chamamé que prometiste a la audiencia de la, el programa pasado. Del programa anterior. El conjunto Ibotí. Ah, este, bueno. El tema se llama Entre Amigos y Chamamé. Ah, mira. Así que espero que sea bien bailable. Ahí vamos. A sacudirle. A sacudir. Polvareda. La polvareda nomás, dije. A levantar polvareda con las alpargatas. Bueno, ahí estaba. Querían seguir siguiendo los chamameceros. Sí, no querían dejar de tocar. No, no. Se habían entusiasmado. Se habían entusiasmado. Bueno, estábamos hablando del jabalí, que decía Huenchul que es traído, que no es de acá. Y puede ser, viste que tantas cosas lo trajeron de afuera. Mm. Puede ser que lo trajeron de Europa. Ajá. Acá había. Que no sé. Acá sé que hay un bicho, pero que ya casi no se ve, que es raro, que es parecido en forma al jabalí, pero que no es. No sé si se llama tapir o algo así, más al norte. Ah, más al norte, ¿no? Sí. Sí, hay varios bichos que son originarios de acá y yo no sé, capaz que el jabalí lo trajeron o capaz que no, qué sé yo. Lo cierto es que es rico. Es muy rico para comerlo. Una carne muy livianita. Claro, nada de grasa como tiene. La mayoría de los bichos silvestres, de los animales salvajes, silvestres, son fibra. La carne es rica. No sé por bien qué sabroso. Y por la alimentación. Porque no comen, imagino yo. Claro, no comen balanceados ni nada. Pero igual, bueno, el ternero criado a campo también. Es bien diferente. Es bien diferente. Come al que, variado, come. Al que crían en criaderos. Uh-huh. Tiene otro sabor. Sí. Y el jabalí tiene una grasa que no es pesada. Claro. Y menos grasa. Claro. Más magro. Y yo algunos casé, pero no muchos. ¿Cómo era eso? Me estabas contando que sí, decían. Había un mito, a mí me decían que no, que la bala 22 no lo volteé. Pero yo los pocos que casé, los casé con un rifle 22 que tenía. Mirá. De repetición. Y algunos le pegué en la cabeza, atrás de la oreja, otros en la frente. Mirá. Otros atrás de la paleta, ¿viste? Demoran para caer, pero caen. Hay que estar a una distancia, digamos. Sí, sí, no, a seguirlo, porque el chancho lo herí y lo tenés. Corre, que seguir. Claro. No se queda. Pero a veces es caro. Y ¿no? Tenés que tener perro, porque si vos no los encontrás, los perros lo encuentran. Claro. Y se empacan. Sin perro no cazás. Si no, tenés que espiarlos en la noche cuando bajan y tirarles con un arma grande. Porque el 22 no los voltea enseguida, pero sí los voltea, los mata. Y sí, un par de tiros y tienen que caer. Sí, yo por ejemplo en Magín herí uno abajo en el valle y lo seguí casi hasta el perito. Wow. Pero había nieve, sí. Y como iba alargando sangre, no, para no matarlo de gusto, lo seguí hasta allá y lo agarré. Era una chancha. Mira. Y la agarré y la encontré. Caído, ya estaba. Desangrado. Sí, respiraba, pero ya no daba más. Claro. Y ese le pegué atrás las paletas y le había agarrado los pulmones. Así que le salía sangre por la boca y las narices. Y ahí la terminé desollando. Pero me costó, sí, porque tenía un solo perrito, ¿no? Claro, y después el perrito la iba atajando y la iba toreando, ¿viste? Y yo con la nieve que había no me daban para. Para correr tanto. No, entre el monte, ¿sabes qué? Claro. Seguir mojado entero, ¿sabes? ¿Y cómo hiciste para traerlo? Porque son pesados los bichos. No, la traje enseguida. Le saqué las tripas y después con un compañero lo fuimos a buscar. Ah. A caballo. Mira. Pero esto hace años, cuando todavía estaba Don Soria en esa época. Mira. Vivía Don Ciprián. Así que yo ahí le avisé a él y bueno. Me prestó su peón y él me ayudó. Mirá, qué bueno. Sí, igual le di la mitad, ¿viste? Uh-huh. O sea, nos repartimos la mitad de la carne. Porque él me ayudó a cuerear a todo. ¿Qué? Pero estaba buenísima. Ni análisis le hicimos en esa época. Claro, no sé. Porque estaba gorda, estaba. Claro. Y fue en junio, julio, fue en invierno, pleno invierno. O sea, qué lindo para. Para choriciar, para sí, todo. Nosotros lo comimos hecho asado, todo hecho estofado. Claro. Esa fue una, bueno, y en Cholila también cazamos con mis hermanos ahí. Ajá. Varios. Yo tenía un hermano que falleció, ese cazaba todos los inviernos, cazaba algunos, uno, dos o más a veces. Porque allá primero no los dejaban cazar y después empezaban a hacer daño con las ovejas. Y en fin, Antonio Nataine tenía ovejas del plantel, que le decía él, y los chanchos entraban y le comían los corderos, le hacían desastre. Porque había muchísimo y daban vuelta todo el campo, lo osan todo. Claro. Y donde osan mucho, donde hay mucho, no dejan salir el pasto por los animales. Claro. Sí, es lindo protegerlos, ¿viste? Pero cuando hay mucho, hacen desastre. Sí, sí, sí. No, y igual al no ser un bicho de acá, digamos que también ha cambiado bastante seguramente. Y ahora se fue, ¿no? Se fue, claro, se fue cruzando ahora y cruza con... Uh-huh. Antes había, era bien moro el jabalí, y no era tan grande tampoco. Mira. Era más aflauchado. Ahora el chancho es inmenso, he visto algunas fotografías yo, sí. Pero inmenso, ¿no? Del porte de un ternero de año, como decía Huenchul. Claro. Yo nunca los había visto así, tan grandes. Yo te digo que este que vimos era, pero de casi así, claro, de enorme, la altura, sí. del capó, sí. De la chata y bien, bien oscuro, sí, bien oscuro. Yo los que agarré no fueron tan enormes, tan grandes. Capaz que fueron viejos porque eran colmilludos, pero no, nunca vi uno así de ese porte. Lo que sí tenía la cabeza, la trompa, era casi la mitad del cuerpo. Sí, son muy... Sí, muy grande. Una cabeza muy larga, ¿viste? Mm. Muy larga. Bueno, es su defensa. Claro, sí, sí. Vos sabés que mi hija decía la chancha valija. La chancha valija. No era jabalí, era valija. La chancha valija. Mira vos. Y quedó la chancha valija. La chancha valija, qué lindo. Tenía 2 años. Claro. Hablaba no, penita, no, ¿viste? Claro, no le salía jabalí, le digo valija. Pero ella más o menos cerca andaba. Sí, sí, sí, andaba por ahí. La chancha valí. La chancha valí. Qué lindo. ¿Y en esa época dónde estaba? ¿En Mallín? Allá en Mallín, sí. Ah, ahí mira. Arriba de Huerta. Ah, mira. Y le sacábamos crías que salían... Igual salían bastante jabalí, bastante jabalí, ¿viste? Sí, porque el jabalí es conocido de rayadito. Claro. ¿Viste que tiene rayas? Cuando es nuevito tiene rayas así a lo largo. Marroncitas, claritas y marrón oscuro. Sí. Y son re bonitos. Sí. ¿Viste? Son re bonitos. Y hemos hecho varias veces jamón de los... De las cruzas. Claro, de las cruzas. Que vos sabés que las carneamos porque muchos se deprimían. Claro, sí. Las cruzas mismas, que no eran... Que no eran puros. No eran puros. La madre bancó bastante, tuvo un montón de crías y en un momento se enfermó. Cuando la carneamos no la pudimos comer porque estaba... ¿Afiorada? No sé, ya estaba, no estaba linda adentro, ¿viste? Claro. Dijimos, no la vamos a comer. Claro. Así que, pero murió casi de vieja. Mirá. Y en un momento la llevamos ahí a lo de un vecino que tenía un jabato. Ajá. Y que había logrado atrapar y lo había criado hasta medio grandecito, pero vos sabés que metimos la chancha y lo hizo pelota la chancha, ¿sí? El jabato, sí. Sí. Se ve que no le gustó, que no, era no. Medio chico, era no muy sé. Chico, sí, pero no, aceptan debe ser que aceptan la edad del barraco. Uh-huh. Claro, porque... este era, no sé, no tenía muy buen tamaño, pero era hermoso. Ajá. Y el vecino, nada, no sabíamos qué hacer, porque después le regalamos una cría de otro, porque... Claro, lo lastimó todo. No, lo tuvo que carnear ahí, sí, lo hizo pelota y no nos animamos a meternos, porque ¿sabes qué? La chancha enojada era... Terrible. Fa, pero lo... Me imagino lo que... Lo empezó a perseguir y lo topaba contra las paredes. Ajá. Porque los metió en un galpón, eso viste también, yo no sé si no fue un error, pero como lo llevamos y dijimos no se vaya a escapar la chancha, él claro. Dijo no, mejor lo metemos en un galpón. Pero lo que pasa es que capaz que la chancha no estaba en celo. No, sí estaba en celo. Mira vos. No, sí. Lo vio muy chico capaz, entonces, me parece muy joven. Sí, o no sé qué pasó, pero le dio, pero... Mirá. Cuando pudimos distraer a la chancha y pudo sacar al jabato, fue para carnearlo porque ya era carne molida casi. Esas cosas, ¿no? Así que. Bueno. Mirá qué experiencia. Yo esas experiencias no las tuve. Sí, he visto barracos, porque nosotros teníamos chanchos también, pero los barracos también son bravísimos. ¡Oh! Llegó la Gaby. Venga, la Gaby. Salude. Nuestra operadora estrella que desapareció tanto tiempo. Hola, Gaby. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Qué decís? Hola. ¿Saludá? Hola. Bueno, tráete una silla. Tráete una silla, mira, acá está el mate. Tráete, acércate. Mirá. Estamos hablando de los jabalíes. Estábamos charlando de los jabalíes, Gaby. ¿Viste alguno vos? ¿Vos viste algún jabalí, Gaby? Sí. ¿Has comido jabalí? No. ¿Y dónde viste jabalí? Yo en el campo. ¿Cazaron alguno alguna vez? Sí, dos. ¿Y qué hicieron? No, lo comimos, ahora lo vamos a comer para el cumpleaños de mi abuela. Ah, los cazaron y los tienen ahí guardaditos. ¿Cómo se llama tu abuela y cuántos años cumple? 71, Ana Solís. Ah, mira. Le mando un saludo a mi abuela. Mira vos, ¿qué es? ¿Mamá de tu mamá o de tu papá? De mi mamá. Bueno, mira vos. ¿Qué tal? Así que viene festejo con jabalí, justo mira que estábamos hablando, ¿viste? Del acá jabalí. Javier estaba contando que venía de Bariloche y se cruzó con uno. Con uno grande. Y yo nunca los he visto así tranquilos, ¿viste? Siempre. O muerto corriendo para acá. Claro, de muertos he visto varios ahí. Los vecinos a veces cuando cazaban los subían, los dejaban colgando así detrás del portón de la chata, con la cabeza para afuera, así como claro, mostrando, ¿no? Viste los ojos que tienen, sí. De, bueno. Mostrando la cabeza para mostrar, ¿no? Lo que claro, habían cazado. Sí. Así que cada tanto veía pasar al vecino de arriba, que también criaba chancho, que a veces le llevaba, me prestaba el barraco, yo le... Ajá. Qué historia, ¿no? Yo la verdad que nunca en la casa criamos chancho, pero los jabalíes los directamente los mataban. Ajá. Cuando iban a los chiqueros así. Y porque rompen todo. Y lastiman a los otros chanchos. Y el barraco es bravísimo con el barraco manso. Claro. El barraco jabalí es terrible. Y porque competencia. Sí, es competencia. Entonces lo quiere sacar. Lo primero que hace es lastimar a las chanchas, al barraco. Claro. Y yo tengo una historia del finado de mi hermano que él cazó, el primer jabalí que cazó lo agarró a puro cuchillo. Mirá. ¿Y sabes cómo? Ató el cuchillo en una caña y con una caña lo puñaló. Mirá. De lejito. De lejos, sí, porque él se subió arriba del Nil y el barraco estaba abajo. Pero ya le había lastimado los chanchos. Ya había lastimado los chanchos, el barraco. Y le echó a los perros y se empacó ahí, ¿no? Al lado, abajo un Nil. Y él se subió arriba del Nil y ató el cuchillo en una caña. Y le dio de ahí lo puñaleó. Mira. Y así lo pudo matar para salvar los perros, porque los perros también los lastimó. Claro. Así que, bueno, sin duda son bichos bravos, bichos que no hay que perderles el respeto, como decías vos al principio, ¿no? Sí, no. Hay que miedo no hay que tenerles, pero hay que tenerles respeto. Respeto y cuidado. Cuidado. Che, Atilio, vamos a poner un poco de música, ¿te parece? Así de me paso la ponemos a Gaby acá a operar, que a ver, eso debe haber venido. Gaby, acercate, ¿vas a operar o no? ¿Cómo es? Porque acá estamos en el SIC, en una de las aulas. ¿Vos te acordás cómo era esto? Esta es la perillita para la música. Que ahora te paso el auricular. Este es el micrófono de Atilio, este es el micrófono mío. Así que yo ahora voy a poner acá una música y vos le subís a la música

Eso es lo que decían los viejos antes, no sé si será así, pero ellos decían. Y por ejemplo, en el campo llega un forastero, un desconocido, y lo primero que se le invita es un mate. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, ¿cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Negrita, si amar me juraste, negrita, toda la vida. Si amar me juraste, negrita, toda la vida. Bueno, ahí estaba. Estábamos con la casa de jabalí y ahora nos llegó la compañera acá, Gaby. Que ya está con las manos en los controles. Claro, ya está operando. Gaby, contanos un poco de vos. ¿Cómo va tu vida? Bien. ¿Estás en qué grado ya? En sexto. Sexto grado. ¿De qué escuela? La Cuesta del Ternero. Ah, mira. ¿Y están haciendo radio o no están haciendo radio ahí? Estamos haciendo radio. ¿Y vos estás operando? Sí. ¿Contaste ahí que vos operás este programa? Sí. ¿Y? ¿Lo habían escuchado alguna vez? Sí. Bueno. ¿Y ahí está el maestro Luis? Sí. Bueno, ¿y qué te enseña el maestro Luis? ¿Te enseñó a operar? ¿Están haciendo algún programa? Estamos haciendo un programa. La Cuesta del Ternero. ¿Y qué, de qué hablan? ¿De qué se trata el programa? Del animal y eso. ¿De qué animal? Chancho, jabalí, liebre. ¿Y qué cuentan de la liebre, del chancho jabalí? Sí. ¿Pero qué cuentan? Sí, agarramos y eso. ¿Y qué cuentan los compañeros y compañeras? ¿Agarran en la casa? ¿Tienen? Tienen. Bueno. Qué bueno. Qué bueno que estén haciendo radio allá en la cuesta. Sí, es lindo que los chicos se animen a hablar y a expresar y a decir cosas que sienten y a contar cómo se vive, porque muchos no saben cómo se vive en el campo, ¿viste? Y cómo se casa, cómo se casa un jabalí, por ejemplo. Claro. ¿Viste? Hay una canción de Abelardo Epuyén. Sí. Que habla de los perritos. De los perros y de la casa de jabalí. Y hay otra canción que dice como un paisano cholilero agarra a un jabalí a lazo y a cuchillo también. Es linda esa canción. ¿De quién es esa? De un tipo de Maitén, me parece que es de... se me fue. El Cholo Barriga. Cholo. Ajá. Barriga, me parece que es de él, me parece. ¿Te acordás cómo se llama la canción, no? No sé. No me acuerdo muy bien, pero es... Vamos a ver si la encontramos. O poné cazando jabalí si la encontrás. Bueno. Ya que estábamos hablando de la casa de jabalí. Bueno, che, y, ¿qué te iba a decir? Pero me aparece en video, mira, de jabalí. Mira. Eso es otra cosa, ¿no? El jabalí tiene como una cresta arriba. Sí, así, pero es cerda, ¿no? Ajá. Cuando se le para la cerda es cuando va enojado. Sí, y ahí mejor correr. Sí, ahí mejor subirse arriba de un monte. Sí, sí. Vamos a poner cazando jabalí a Belardo de Puyén, porque si no aparecen videos hasta de África, mira. Claro. Así que bueno, ¿qué iba a decir yo del jabalí? No, las cosas que salen de, digamos, las cosas que se producen del jabalí, ¿no? Claro, los chorizos que decía. Los chorizos, la panceta, el jamón. Es muy rico. Sí. Y ahí hay el chorizo y el salamín de jabalí. De jabalí, sí. Que riquísimo, la verdad. porque es bien sabrosa la carne, sí, ¿no? Sí, debe ser riquísimo. Yo nunca lo probé de jabalí. He probado salamín hecho de chancho casero, pero de jabalí no. Bueno, yo hice de estos de que eran mezcla. Claro, pero muy sabroso, muy diferente al, a la otra, a la de chancho manso. Común, ¿no? Chancho manso. Así que bueno. Bueno, ¿querés que escuchemos esto? Claro, sí, sí. Abelardo de Puyén. Sí, sí. Subile el volumen a la música y bajanos a nosotros que... Vamos, mi perrito blanco, el rastro no hay que perder. Debe ser barraco grande, por mi mundo para ver. En aquel coigual tupido, el chancho debe dormir. Y si se ha ido más lejos, igual lo hemos de seguir. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. No lo vayas a topar, y si acaso se le levanta, búscale siempre de atrás. Guarda con el nire bajo, no te vayas a enredar. Mira que si te arrincona, seguro te ha de cortar. Sígalo, sígalo, sígalo. Vamos, pingo doradillo, el perro ya lo venció, y si no nos apuramos, puede matarlo el feroz. Yo quiero llegar a tiempo, por eso te apuro a vos. Mira que el pobre perrito siempre nos cuida a los dos. Chua, chua, chua. Blanco, ahí estaba el jabalí. Prendetele de los cuartos y después me toca a mí. No le afloje, perro blanco, que lo agarro del garrón, y mi cuchillo filoso ya le busca el corazón. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Es nuestro hermanito perro, qué corajudo que sos. Lo atropellaste solito y apenas te lastimó. Lo dejaré despansado, mañana lo he de llevar. Vámonos, perrito blanco, que te tengo que curar. Vámonos, perrito blanco. Bueno, en una versión que estaba leyendo acá, viste que se escucha que es de disco de pasta. Sí, sí. Viste que se escucha original. Sí, de sí, sí. Abelardo Puyín. Sí, y bueno. Ahí se me fue, pero decía, extraído de del simple que grabó allá por el año 65. Este material original fue digitalizado por Lito Calfunao en 1996, cuando hacían junto a Andrés Mera el programa La Rueca por Radio Nacional Esquel. Ah, mira, sí, así Lito que... Calfunao está en Esquel. Bueno, esta se la dedicamos a todos los cazadores de jabalí. Claro, a ellos que saben lo que es, claro, cazar un jabalí. Bueno, Atilio, qué bueno charlar de estas cosas que nos hacen acordar que lo bueno no necesariamente se compra. Sí, también se puede, sí. ¿No? Lo porque vos podés, si querés, también hasta comprar jabalí, pero nunca va a ser igual que comer jabalí. No, que uno agarra, uno que caza, uno agarra, digamos, que uno lo caza. Claro. Porque no es tan fácil agarrarlo. Tiene otro sabor porque fue un sacrificio y bueno. Claro. A veces pones en riesgo el pellejo también. No, y pienso en los jabalí que se van a comer ahí. Gaby se va a comer. Para el cumple de la abuela de Gaby. Sí. ¿Cómo los van a hacer? ¿Asados? Sí. Al horno de barro quedan espectacular. Sí, se desarma. Seguro, sí. Sí, es una carne tan linda. Sí. Y nada, es como esas cosas que ojalá no se pierdan, ¿no? Porque son de los recuerdos, de los olores y los sabores que... Bien patagónico. Sí. Sí, sí. Y bueno, eso que estamos tratando de hacer en este programa, de rescatar y de mantener viva esas cuestiones, ¿no? Esos recuerdos que a la vez nos mantienen vivo a nosotros, porque saber que todavía uno puede encontrarse en un cumpleaños de una abuela o en un con dos jabalíes ahí al asador, sabes qué, es una cosa muy linda. Es un... Así que bueno, también hay quienes lo guardan, ¿no? En vez de salado, en escabeche. Sí, ¿no? También hacen escabeche. Ahumado. Ahumado. Claro, las patitas ahumadas, los jamones de jabalí que no son muy grandes. No, no, pues porque las paletas son grandes. Las paletas son grandes. Sí. Pero es rico, muy rica la carne, la verdad. No sé qué está sonando ahí atrás. Ah, un separador. Un separador, sí. Pasa que estamos operando a dos manos. Ah, por eso. Gaby controla la consola y yo la compu, y como no tengo un auricular, no estaba escuchando bien. Claro. A ver, ahí va la cortinita nuestra. Ahí va. Ahora sí. No, esa... ¿De vuelta cazando jabalí? Sí, está... De vuelta, todo está sonando. Está todo sonando, sí. Sale todo mezcladito, dijo. Ahí está. Ahora sí. Mi viejo mate galleta. De Larralde. Bueno, Atilio, y... No sé, a ver, yo tenía algo más de música. Espérate, que para a este ver, programa... alguna chacarera. Acá... Una chacarera, espérate. O una cumbia para que escuche Gaby. Pero no preparamos una cumbia. Lo que tengo era... A ver. No. Pucha. Bueno, ahí vamos a buscar algo de música. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hay para el próximo programa hay un laburo que ahora por estos tiempos seguro que va a reflotar mucho, que es el del leñero. Ah, sí, ¿no? Sí. El que va al monte a buscar leña. El leñador. Leñador. Y que bajan en los camioncitos y eso. Así que bueno, para el próximo programa, si te parece, vamos a tratar de... de charlar algo del leñero, sí. Leñatero. Claro, el leñador ahí. El claro. Antes se hacía hacha, ¿no? Sí, sí. Yo conocí familias que lo hacían a hacha. Por ejemplo, conocí la familia Sepúlveda, que ellos cortaban leña a hacha. Ajá. Hace muchos años. Y la, ellos eran leñeros de planta, digamos. Ajá. Tenían... hacían leña en el bosque para la gente que iba y cargaba y, ajá, y vendían. Está bueno. Y esa era una forma de vida, digamos, de invierno, trabajo de invierno. Sí. Antes que llegaran las motosierras, después cuando llegaron las motosierras se cambió todo. Se cambió bastante todo, sí. Bueno, vamos a dejar ese tema para el programa que viene. Vamos a tratar de charlar con alguno de ahí, De Mallín. De Mallín, de Golondrina, de todas partes hay leñero. Voy a ver si lo... Hay leñeros, madereros, rolliceros. Si lo puedo... Lo puedo entrevistar ahí a Nilo, un amigo que vive por allá cerca de Patriada. Ah, mirá. Bueno, y vos querías una chacarera, Teteco, sí. Carabajal. Bueno. ¿Te parece? Sí, sí. Gaby, ¿le subís el volumen a la música? Ahí vamos. Música. Vamos a tener que hablar de todo eso, porque ya estamos en época. Sembrando chacarera, sembrando la chacarera, nos decían los Carabajal ahí, Peteco, mirá, y ellos. Sembrando la chacarera. Es época de sembrar, decía Atilio, sí, vamos a tener que hablar de eso también. Es época de empezar con hacer plantines, ¿viste? Yo ya tengo algunas cosas, los repollos los tengo así, mirá. Ah, mirá, ya, ¿sí? Qué grande. Así que... los repollos, tomate, el morrón, ¿qué más sembramos? Un poco de lechuga, rúcula. ¿Tenés invernadero? Tengo un invernadero. ¿Sabes que yo no puedo aceptar la rúcula? No sé por qué la encuentro horrible el gusto que tiene. Es fuerte. Sí. Es fuerte, es fuerte. Pero a mí me gusta. ¿A vos te gusta? Mira, sí. Qué cosa rara. Pero me pasa algo raro. A veces puedo comer y hasta necesito comer y a veces no, no me dan ni ganas. No, no, yo directamente cuando le siento el aroma no la puedo tragar. Ah, mira. Mira. O sea, molesta. Mira. Y bueno, es como todo, ¿viste? Vamos hablando de siembra, mandarle un abrazo grande ahí a los amigos que dan el taller de huerta ahí en el CEA. Ah, bueno. A Giorgio, a Maxi. Cierto, grande Giorgio. Bueno, a las compañeras que también huertean lindo, a Ceci y a Diana. Uh-huh. Giorgio, gran huertero, sabe mucho de huerta y de semilla. Sí. Seguro que nos anda escuchando, así que le mandamos un abrazo grande. Un abrazo grandote. Un abrazo también para todos los compañeros del grupo Neguén. Uh-huh. Capaz que Inés nos está escuchando. Ajá. Señora que tiene la despensita acá en... acá en la feria. En la feria... Franca. Franca. Un saludo para todos ellos. Bueno. Está bueno. Bueno, Atilio, nos llega la hora. Bueno. Gaby, nos vamos a tener que ir. Nos tenemos que ir de... Lástima, yo me quedaría, pero... Bueno. Quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, viste que... Para volver. Me estoy como despertando recién. Bueno, la próxima, Javier, la hacemos un poquito más tarde. ¿Nos estamos yendo entonces? Bueno. Qué bueno que llegó Gaby. Y Gaby nos dio una mano y por eso me desperté. Claro, claro. Estaba medio dormido. Gaby llegó un poco tarde porque dice que de temprano se fue para el pueblo, ¿no? Sí. ¿Qué fuiste a hacer? A comprar. Fueron a comprar. Bueno. Bueno. El lunes que viene, Gaby, acá viene, tempranito, nos juntamos. Si querés, estás invitada. Sí. Ya empiezan la escuela el lunes, pues, pero... Bueno. Hay que estudiar, Gaby, hay que estudiar. Mandanos un saludo desde el programa de allá, de la cuesta. Programa de la cuesta. ¿Y dónde? ¿Dónde se escucha el programa? ¿Cómo se llama? ¿En qué punto del dial? No me acuerdo. Qué lástima. Si no, lo que puedes hacer también es decirle al maestro Luis. Que claro, que lo graben y lo traigan, así lo pasamos por Radio La Negra. Claro. Esa es buena idea. Claro. Mm. Bueno. Nos vamos yendo, mira, ni cortina nos quedó nada, se nos acabó todo. Bueno, ahí ponemos ya nos vamos, el ¿cómo se llama? El identificatorio nuestro. Nos vamos, Atilio. Bueno, chao. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, Gaby. Chao. Qué bueno que aunque sea un programa, gente, viniste a operar. Sí. Y cuando quieras, ya sabés. Sí. Bueno, nos vemos, hasta luego. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música, y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así... parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería al desierto convertido en un vergel. Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.